Jueves 26 de agosto. Nuestra esperanza. Adopción versus esclavitud. ¿De qué modo describe Pablo la nueva relación en Cristo? Romanos capítulo 8, verso 15. ¿Qué esperanza se encuentra para nosotros en esta promesa? ¿Cómo podemos hacerla real en nuestras vidas? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La nueva relación se describe como libertad del temor. Un esclavo está en servidumbre, vive en un estado de constante temor de su amo. No ganará nada por sus largos años de servicio. No ocurre lo mismo con el que acepta a Jesucristo. Primero, la persona rinde un servicio voluntario. Segundo, sirve sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Tercero, adoptado como hijo, llega a ser heredero de una herencia de valor infinito. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestras propias fuerzas. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1077. ¿Qué nos da la certeza de que Dios realmente nos ha aceptado como hijos? Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio interno del Espíritu confirma nuestra aceptación. Mientras no es seguro avanzar meramente por sentimientos, los que con su mejor entendimiento siguen la luz de la palabra, escucharán una voz de autentificación interna, asegurándoles que han sido aceptados como hijos de Dios. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 17, nos dice que somos herederos, es decir, somos parte de la familia de Dios, y como herederos, como hijos, recibimos una maravillosa herencia de nuestro Padre. No la ganamos. Nos es dada en virtud de nuestra nueva condición en Dios, una condición otorgada a nosotros por medio de su gracia, que ha sido puesta a nuestra disposición por causa de la muerte de Jesús en nuestro favor. ¿Cuán cerca estás tú del Señor? ¿Lo conoces realmente? ¿O solo sabes acerca de Él? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida a fin de tener un caminar más próximo con tu Creador y Redentor? ¿Qué te retiene y por qué?